hace que falleció nuestra compañera Licap y seguimos esperando que la burocracia institucional nos entregue el cuerpo. La policía comisariada B de Charca 2844 no manda el sumario a la fiscalía número 56. Cada vez que se quiere averiguar por qué no activan, nos apuran porque no somos de la familia. Igual que para saber algo de lo que hice la autopsia, además del dudoso dato del COVID. No confiamos. No vamos a quedarnos tranquilas ante tanta dilación y encubrimiento. Ali era una lesbiana pobre, marginal. En otras condiciones estamos convencidas de que otras serían las respuestas. La desidia del Estado no deja de mostrarnos todo el tiempo que no nos considera sujetos de derecho, que somos descartables. Queremos respuestas ya. Alicia Kaff, presente. Ahora y siempre. Alicia Kaff, ahora y siempre. Entreguen el cuerpo de nuestra compañera para despedirla con honra. ¡Entreguen el cuerpo! Alicia era parte de un proyecto, Sueños de Mariposa, que nunca fue, porque también el propio feminismo silenció a la vejez. La volvió a condenar. Alicia no murió por vieja, murió por pobre, porque sería diferente si fuera una lesbiana. Y cheta a ser una lesbiana y pobre, como es la vida de todas las chabonas que tienen más de 60 años, como todas las compañeras, como Lourdes, como Raquel, como Norma, como Cachita, que se murió. Y allí se murió de la desidia del Estado, esperando por ser autoconvocada, por nunca vender sus ideales. Ali murió sola, con sus pulmones llenos de humedad, y esa es la realidad. Y quieren romantizar de que Alicia se murió de vieja, que murió de COVID. Queremos una respuesta, porque su cuerpo fue encontrado en la calle, en la avenida Córdoba 3200. Y como no tenía familiares, esta es la respuesta que recibimos las lesbianas hoy en día. El mismo movimiento sigue invisibilizando a las lesbianas. Porque sí, porque piensan que tenemos resuelto un montón de cosas. Y no, no hay resuelto una mierda, no hay una ley, no hay una mierda que ampare a las pobres. Por más que salgan protocolos, por más que salgan leyes, nunca van a ser para nosotras. Para nosotros lo que nos espera es como murió Alicia, sola, sin una mierda, sin familia. Y hoy estamos viendo eso y nos duele un montón, pero es así. Y nadie le dio cabida a Sueños de Mariposa, nadie. Eran cuatro, no vendíamos todas las rifas y ahora tenemos que aguantarle la jeta a todos que vienen, que Sueños de Mariposa, que Alicia Kaff. Ali está muerta, ¿cuántos días más? La queremos cremar porque era su decisión, pero queremos ver la autopsia, queremos ver el cuerpo. No nos vamos a despedir sin ver su cuerpo, no vamos a comprar lo que diga la policía. Si la policía mintió, si la policía nos volvió a revictimizar en la comisaría, a mí misma me tomaron una declaración. ¿Para qué? ¿Para seguir esperando? ¿Cuántos días más vamos a esperar? ¿Cuánto, loco? Ya todos, ¿cuántos años perdió Alicia para que pase algo? No pasó nada. Las que quieran seguir con el proyecto va a seguir. Ahora hay un montón de gente que nos vino a ofrecer cosas. Las compas que querrán seguir, que sigan. Pero es todo un decorado, es toda una mentira. La chabona se murió sola, esperando alguna mierda de nosotras, de las más jóvenes. Y así están todas, así está Norma, así está Lourdes, están en la misma. Y duele un montón, porque ellas saben que su destino es el mismo, si no activamos nosotras. Y hay mucha rabia. ¡Ali Kaff, presente! ¡Ali Kaff, presente! ¡Devuelvan el cuerpo de Alicia Kaff! Estamos esperando por su sobrina, que apareció, que es un familiar, entonces sí hay un familiar. Ustedes ahí, verdugos, que se cagan de la risa porque es otro muerto más. Para nosotras no es otro muerto más, es nuestra compañera. Y hoy somos 10, pero vamos a hacer 20, vamos a hacer más. Y se la vamos a repodrir si no nos devuelven el cuerpo. Verdugos de mierda.